Mañana, ¿qué te pasa? Zombie se llama este tema. ¿Sabés quién lo sugiere? Ale Bernardos, que está acá, lo tenemos tomando los mates que prometió Pablo Aymar, incumplió para cumplir con su tradición. Y el que vino es el Ale Bernardos, que hace la kermés geek, chic, geek todos los jueves. Ahí lo tenemos, está disfrutando de... Se comió todo, ¿no? Sí, bueno. Zombie se llama, y esto me hace acordar a aquella sección que algunos viernes supo tener Damián Repeto para hablar de libros y peste. Damián, buen día. ¿Cómo va eso? ¿Qué haces? Estuve hibernando. Todo bien, muy bien. Y queda un tiempo todavía. Sí, sí. Esperemos me que... Me adelanté. ¿Eh? No, me estuve entrenando en el otoño para hacerlo bien en el invierno. Bueno, dale. Che, espero que ande bien la comunicación. ¿Qué de problemas que tenés con esos teléfonos, eh? Sí, es una porquería. Bueno, hoy no... Dale. Bueno, hoy no traje un libro de literatura, sino una compilación de ensayos. A la mierda. Habrás visto en general que quienes navegan bastante por Facebook y otras redes sociales que al principio de la pandemia, allá por marzo, sobre todo cuando estaba en el pico de los contagios y de las muertes diarias Europa, una serie de pensadores intelectuales europeos, Slavoj Žižek, Jojo Agamben, entre otros, comenzaron a escribir una serie de ensayos, algunos más de coyuntura sobre las medidas políticas que estaban tomando los distintos gobiernos para afrontar la pandemia, si estaban bien las cuarentenas o no, y después ya textos un poco más complejo, filosófico, respecto del significado de una pandemia, del encierro, de si va a cambiar o no los modos de vida de ahora en más cuando esto se termina, si es que en algún momento se termina. Uh-huh. La Biblioteca Nacional que dirige Juan Sasturain tiene desde 1896, probablemente sea la revista más vieja que existe en Argentina, la revista se llama justamente La Biblioteca, que ha tenido una serie de vaivenes históricos que no viene a cuento recordar, pero sí que la fundó en 1896 Paul Grussac, que era un intelectual franco-argentino que vivía acá, con la intención de difundir ensayos respecto de la realidad político-literaria nacional y hacer un poco de propaganda bibliográfica, ¿no? Un apunte sobre los libros que se incorporaban, etcétera. Como te decía, pasó por muchos vaivenes la revista, estuvo una época de reflote, de revivir durante la gestión de Horacio González, durante el kirchnerismo, que le dio una vuelta de tuerca a la revista, a la biblioteca y a la Biblioteca Nacional. Después, digamos, durante los 4 años de macrismo con la dirección patética de Alberto Mangel, uh-huh. Quedó totalmente sepultados todos los proyectos bibliográficos que tenía la biblioteca. En otoño publicaron un número especial, una reaparición de esta revista, que se llama Historia del Virus, Epidemia, Literatura y Filosofía, ajá. Donde, digamos, ¿cuál es la tradición de esta revista? Es sobre todo a partir de la dirección de Horacio González, era agarrar un tema específico de realidad nacional, política, cultural, filosófico, estética, arquitectónica incluso, y pedirle a una serie de intelectuales reconocidos que escribieran sobre el tema, ¿no? Hay sobre si existe o no una filosofía argentina, sobre cuáles son las características del pensamiento nacional, sobre la crítica literaria argentina, sobre la relación de Argentina con el resto de los países de Latinoamérica, etc. Uh-huh. Revista libros temáticos. En este caso sacaron uno, el más voluminoso del que yo conozco, aunque es digital, que tiene más de 600 páginas, que se titula, como te decía, Historia del Virus, Epidemia, Literatura y Filosofía, donde los editores le pidieron a intelectuales de distintas áreas del conocimiento, ya sea la crítica literaria, desde la historia, la sociología, la psicología, la filosofía, la economía, la arquitectura, la teoría del arte en general, que aborden de qué manera esta pandemia, este virus, afecta a nuestra sociedad. creo que a diferencia de los ensayos europeos que están recontra buenos, ¿no? No dejan de tener esos ensayos, por más que son de pensadores importantísimos y geniales, no dejan de tener un poco la mirada eurocéntrica y mirar los impactos que tiene la pandemia en función de las estructuras socioeconómicas de Europa. Entonces, no tienen por ahí la capacidad de ver de qué manera, por ejemplo, las infraestructuras educativas y de salud no son lo mismo en Europa que en América Latina. Y esta revista de que te decía, Historia del Virus, Epidemia, Literatura y Filosofía, creo que tiene la virtud de pensar todos los aspectos de la vida post-pandemia o interpandemia desde la mirada argentina. Tiene quizá también el pecado de ser una mirada acaso demasiado porteña. Ajá. Pero en esa... no leí toda la revista, pero... circulan los nombres más, quizá más importantes de los intelectuales argentinos que están vivos. No voy a empezar a nombrarlos porque probablemente no sean muy conocidos en general y son un montonazo, pero cuento nomás que la revista está dividida en tres secciones. La primera se llama Meditaciones, Ensayos, Crónicas y Ficciones, que es quizá la más linda porque es la más estética, digamos, la que no es tan científica, digamos, la manera de encarar el pensamiento. La segunda parte se llama Epidemias e Historia y hace un recorrido, ¿no?, sobre las distintas epidemias que ha enfrentado Argentina a lo largo de su historia. La tercera se llama Imágenes de la Peste. Son ensayos en general cortitos, de 10 o 12 páginas, no mucho más. Está para descargar, después vamos a subirlo a la página, el link para que descarguen la revista o lo lean online. Bien. Y me parece, repito, que tiene esa virtud, que piensa de una manera artística, filosófica, científica, la realidad de la pandemia y de la pospandemia en función de la historia y de la, si existe tal cosa, la idiosincrasia nacional. Muy bien. Ya dijiste que vamos a subir en nuestra web www.radiokermés.com para descargar el material. De acceso, si para alguien que está escuchando ahora y después no va a pasar por la página, ¿cómo se puede acceder? ¿O qué, cómo lo buscas? Es un link. Pegamos un link. No, pero ahora es... digo, quiero entrar ahora mismo en Google. Tírame. Pone Biblioteca Nacional en Google. Biblioteca Nacional. Sí. Biblioteca Nacional de Google, y hay un apartado que dice publicaciones, y ahí están todas las publicaciones de la Biblioteca Nacional. No solo la revista La Biblioteca, sino también todas las publicaciones digitales que tiene, porque durante la gestión de Horacio González, llegó un gran trabajo de recuperación bibliográfica de revistas clásicas, revistas libros, revistas de la historia argentina, tanto de historia como literatura, filosofía y demás, de hacer ediciones en papel facsimilares, pero a su vez poner todos los links de acceso gratuito de esos materiales. Bueno, buenísimo, Damián, gracias, un gusto tenerte de vuelta después de la hibernada. Un abrazo, Juan. Damián Repeto, que todos los viernes viene y nos hace algún aporte vinculado con la literatura, las letras, la filosofía, en este contexto de virus y pandemia.